Estamos en comunicación telefónica con quien es el flamante director de cultura del municipio, el señor Miguel Rux. Miguel, ¿cómo estás? Claudio Soto, Mariana Torres y Gastón Elizondo te saludan. Hola, buenas tardes, Claudio, Mariana y a toda la audiencia. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, muy bien. Aquí tratando de saber un poco de qué se trata este nuevo espectáculo, digo, porque va a ser sorprendente, va a ser muy distinto a todo lo que veníamos viendo. Sí, seguro. Bueno, en un principio, como vos decías, va a ser el día primero, que como ya lo veníamos haciendo el año anterior, el primero de enero, no el 31 a la noche, y bueno, tratando de siempre presentar alguna propuesta distinta. En este caso, vamos a tener un espectáculo variado que va a ser una parte, digamos, musical con una banda local que va a estar actuando a partir de las 20:30 horas en lo que es el playón del dique, va a ser todo el espectáculo en la playa de estacionamiento del dique al lado de los piletones. Ese va a ser el lugar de concentración a partir de las 20. Y bueno, a las 20:30 va a estar actuando, como te decía, una banda local a todo ritmo, hasta 21:15, y 21:15 va a ser un espectáculo de fuegos de pirotecnia fría, en el espejo de agua del dique, donde ahora ya están instalados 21 pinos. No sé si lo has pasado, has visto. Sí, los vi alrededor del pino violeta gigante. Sí, yo conté. Exacto. 17, ahora me estás dando el número. Había contado 17, hay 3, 4 que no vi, ¿no? Son 21. Claro, son 21, uno grande, sí. Y 20 que van a, son equivalentes a los 20 años de gestión que va a tener el intendente. Bien. Un poco relacionado. Perfecto. Y bueno, ahí va a ser un espectáculo juntamente con la gente del Centro Náutico. Va a haber un espectáculo de luz fría en cada pino. Todo se va a poder apreciar desde la playa de estacionamiento. Y a continuación, para cierre, después de los fuegos artificiales fríos, va a estar la banda de la compañía Paguay, que es una compañía que trabaja con danza y acrobacia aérea a 60 o 70 metros de altura, con una banda sonora que va tocando distintos ritmos, desde el tango, pasando por el rock, la cumbia, y los bailarines son 20 artistas que van trabajando en el aire, haciendo acrobacia y danza con distinto vestuario y luces. Va a ser algo muy novedoso, creo, y muy atractivo. Miguel, me gustaría saber qué fue lo que los llevó a cambiar, digamos, el formato del Tandil Brilla. ¿Cómo llegan a tomar esta decisión? Digamos, el histórico Tandil Brilla, el 31 era un clásico, ir y escuchar alguna banda y ver los fuegos artificiales, a este formato completamente distinto, ¿no? Un primero a la tardecita, en otro lugar también. Sí, el año pasado ya se había intentado hacer algo distinto porque se pasó a digamos, de lo que era la cima del parque al lago artificial del dique. Lo que consideramos el año pasado, la propuesta fue trabajar en toda la dimensión del dique, y quedó muy, muy digamos, por decir algo, muy, muy perdida cada una de las situaciones que se iban realizando, porque se usó todo el dique, el playón, la parte de la isla, el murallón. Entonces, el que estaba en un lugar no llegaba a presenciar lo que sucedía en los distintos lugares. Este año lo que se trató es de concentrar todo en un solo lugar, que en este caso es la plaza de estacionamiento del dique, para que quede todo más concentrado y la gente pueda disfrutar de todo el espectáculo. Que el año pasado sacamos la conclusión que se perdió un poco eso. Estaba Volonté en un lado y el que estaba del otro lado del dique no lo veía Volonté, o no veía lo que pasaba en la isla, el que estaba del otro lado de la isla. Quedó muy muy grande el espectáculo. Este año va a ser más concentrado. Bueno, creo que todos los años vamos sacando conclusiones y tratando de mejorar, ¿no? Sí, y un espectáculo completamente diferente. Creo que este tipo de espectáculos así de acrobacia aérea aquí en Tandil no se ha visto nunca, y me parece que el playón es un lugar que se va a poder apreciar bien de todos lados. Sí, seguro. Esta gente bueno, está trabajando ahora incluso fuera del país. Ellos recién están llegados de México, estaban trabajando en México, y tiene una propuesta diferente. Es muy vistosa, muy colorida, interactúan también con el público cuando bajan. Hay una grúa que los va subiendo y bajando de a distintas alturas y con distintos vestuarios, distintas luces, para que sea muy vistoso y a su vez puedan interactuar con el público, y aquel que quiere sacar fotos y eso lo va a poder hacer, aprovechando también de que está el concurso Tandil Brilla y todos tienen posibilidad de participar, ¿no? Bien, una muy interesante propuesta para arrancar el año. Miguel, más allá de charlar de todo esto, te deseo lo mejor para este nuevo periodo como director de cultura y para todas las actividades que hay pensadas para este verano. Bueno, muchas gracias, Claudio. Les agradezco a ustedes por estar apoyando todas las iniciativas de la subsecretaría y vamos a tratar de seguir trabajando como ya lo venimos haciendo por el bien de la cultura de Tandil. ¿Cuántos años hace ya que estás trabajando en cultura, puntualmente? 38. Unos cuatro. No tenías nada de experiencia para el cargo. Sí, hace 38 años trabajo en el área de cultura, sobre todo en la parte de la Escuela Municipal de Danza como director y, bueno, después hace ya 12 años que estoy más específico en la Dirección de Cultura. Miguel, imagino que en estos 38 años habrás visto el crecimiento y la evolución, ¿no?, de la cultura aquí en la ciudad de Tandil. No, impresionante. La movida cultural que hay en Tandil no se asemeja a ninguna ciudad vecina en cualquiera de los aspectos, de los rubros que, tanto en la música como en la plástica, ni hablar en el teatro, en el cine. Tandil ha evolucionado muchísimo, sobre todo a través también de la Facultad de Arte y toda la movida cultural en general que hay, ¿no? Bien, bueno, ojalá siga creciendo y la podamos seguir disfrutando como lo hacemos habitualmente. Miguel, buen comienzo de año y nos estaremos viendo el primero allá por el Tandil Brilla. Bueno, muchas gracias y me aprovecho para saludarlo y felicidad para todos. Muchísimas gracias. Y seguramente desde marzo, cuando volvamos ya con la nueva temporada de La Trastienda, estaremos charlando bastante seguido. Seguro, vos sos parte del staff artístico del pueblo, así que te esperamos. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Nos vemos, abrazo grande.